se acerca. Aquí los árboles murmuran, sus lamentos llegan hasta el mar. Miguelito está en el cine, viendo la vida morir, y un cuento antiguo lo hará. Apenas la sortija del sol quede dando. Este sueño tan absurdo.